Rosa Arzaez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Directo a tu recto, que se vive todos los de lunes, todos los días, no, de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online de Rock, a saltomatarradiorock.com. También en tu emisora favorita, si es una de las más de 30 plataformas y FMs estatales o internacionales que pasa nuestra señal en directo o en diferido y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Desgarrador, el terror recorre en tu mente, el miedo y el frío. Vas a sentir el dolor. Mundo mortal, saluda la muerte hoy. Y en plena zona íbera. Son muy de los íberos estos que nos están acompañando hoy para abrir Sanduye. Esto es el corte número 6 de Ambaxtos, último disco hasta la fecha de los folk metaleros zaragozanos. Esto es La Muerte de Asdrúbal. Y ahora te contaré por qué están iniciando el programa 689 de Pequeño Ternasco. Fue general cuando murió Amílcar emboscado. Gobernador de la salvaje Iberia en el pasado. Fue fundador de la nueva ciudad estando al mando. Capituló la división de Libera en un pacto. Ser una de las escasas bandas estatales que van a participar en el cartel de ese pedazo de festival que se está planteando para finales de mes de junio, concretamente los días 23, 24 y 25 de junio en el Parque El Batel de Cartagena. A esto no se hace de por concurso, ni de Viñarrol ni de la Mau. Ahora, que me parece que el horario que van a llevar los muchachos va a ser muy parecido al de cualquiera de las bandas que accedan a través de esos concursos a esos otros grandes festivales. Pero bueno, al menos estos no irán por la cara. Salduye estarán junto a Death and Legacy, Elure, Rainover, Resark, Rise to Fall y Siska, abriendo la jornada del domingo 25 de junio a partir de las 13:30 horas. Imagino que los conciertos darán comienzo a las 14 en esa última jornada del Rock Imperium. Pues bueno, si los Siska abren el cartel, abren las hostilidades, Salduye irá en el segundo lugar, porque yo calculo que sobre las 3 de la tarde estarán tocando. Espero que haya que dé buena sombra ese escenario, porque si no se me van a asar los pobrecitos, ¿eh? Que sepáis que las bandas estatales pues aparecen en muy, muy, muy pequeñito en el cartel principal de este Rock Imperium. En ese día 25 también estarán, no sé qué pone aquí, Nordjevel, Spirit Adrift, Aborted, Leo Jiménez, hombre, una banda estatal con el logo un poco más grande, Angel Witch, Néstor, Lordi, The Winner y Dogs, vaya, Skid Row, y cerrando en su gira eterna hasta que se acabe el mundo, Forever and Ever, los Kiss. The Final Tour Ever se llama la gira, esta nueva gira de despedida del... de los pinturrujeados más sobrevalorados de la historia del rock. Están muy bien, ojo, con la de estos que tienen, es muy raro que no haya más de una docena de canciones que te gusten de los Kiss. Pero bueno, Salduye en ese Rock Imperium Festival los próximos 23, 24, 25 de junio en el Parque El Batel de Cartagena. Salduye pues en la tarde de la última jornada, la jornada dominical de este Rock Imperium. Una alegría que nos llevamos, una de nuestras bandas asociadas, entrando por derecho propio, no por concurso, en un gran festival. Venga, no voy a insistir más en el poco caso que se le hace a las bandas estatales en estos festivales veraniegos. Y vamos a ir saludando al personal que ya nos está escuchando en directo y que vemos nosotros por aquí con el agujerico de internet que nos están escuchando. Saludos hasta Vigo, saludos hasta Valencia, saludos hasta Cataluña, saludos hasta Zaragoza. Muchísimos, muchísimos, pero que muchísimos saludos hasta Madrid. A ver, que no se me olvide, que ayer se me olvidó. Saludos también hasta los archipiélagos, el Canario y el Balear. Ya solo queda un territorio estatal que donde no aparece nunca puntitos. El Ceuta y el Melilla no nos escuchan. Pero sí, en Cantabria, en Asturias, en Euskadi, en Tafarroa, en La Rioja, en Andalucía masivamente también, en las dos Castillas, en todos los lados, en todas las comunidades autónomas del país. Europeos, saludos también hasta Gran Bretaña, Francia, Alemania y Polonia. Iberoamericanos, saludos hasta México, donde estamos proliferando una barbaridad. Estados Unidos, hoy solamente Dallas y Nueva York. Guatemala, Argentina, que últimamente nos están escuchando, bueno, nos escuchan en Buenos Aires, pero también mucho en la región de Mendoza. Colombia, Perú. y también Venezuela y Ecuador. Venezuela y Ecuador. Y nos está escuchando el podcast. Saludos para ti también. Y también nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Novera. Saludos a Nafarroa Pride desde Muchante de San Jamer. Saludos Zaragoza Style desde Pila Eli Creator. Saludos del Comando Pum Galicia Alicante desde el CSA Mayanes, desde el barrio de la Florida de la capital alicantina. Saludos multitudinarios que se vienen siempre concentrados en ese carrito de las buenas esencias que es nuestro que vas a coger. Y por fin, saludos los rollo power, nuestro tenazco Diego, que es el primer día que se puede conectar en esta semana. Más vale tarde que nunca. Tenemos más cositas referentes a nuestras bandas asociadas. Roxa Rosa, por favor. Última hora de Currea Roll. Cuatro. Acero y Cis. Bueno, pues te tenemos que informar que el próximo, ya te habíamos informado y en el blog de Trovador Urbano constantemente, pero el próximo 15 de abril, creo que es sábado, si no me equivoco. Efectivamente, sábado 15 de abril se va a celebrar la cuarta edición del Gurrea Rock Festival con este cartelazo. Mala Reputación, Acero y El Drogas con su gira Barricada 40 aniversario. Y te lo recordamos porque la anticipada va que vuela. Quedan 16 días para la celebración de este fantástico evento en su cuarta edición y te lo digo, más vale, si quieres ir, más vale que vayas pillándote la entrada porque si no, lo mismo te quedas fuera. Hombre, siempre quedan entradas en taquilla por obligación, por imperativo legal. Las entradas en taquilla serán a 15 euros, pero la anticipada, más gastos de gestión, 12 euritos. Puesto debajo del cartel anunciador que va a ir en el artículo donde va incrustado el podcast de Pequeño Ternasco cada día de lunes a jueves a disponible a partir de las 5 de la tarde hora Madrid, encontrarás el link directo para la compra de esas entradas anticipadamente online. Pues si esto fuera poco, este pedazo de cartel, que sepas que los Acero van a... que tienen recién grabadas dos canciones, pero recién de hace escasamente una semana. Por cierto, he hablado con Capi y son dos auténticos cañonazos. Que serán estrenados antes que en ninguna parte este próximo sábado 15 de abril, ahí en el pabellón de Gurrea de Gallego, en el Gurrea Rock Festival, en su cuarta edición. Pero hay otra noticia que más que atañe a los Acero para ese día y también a otra de nuestras bandas asociadas, a los Six. Porque ese Gurrea Rock Festival cuarta edición significará la despedida momentánea para esta gira 2023, para este año 2023, del que ya ha sido durante, todavía es, hasta el 15 de abril, durante 8 años, guitarrista de los Acero, Churi. Este año se va a centrar en los proyectos propios de la banda que lidera la voz. Como te he dicho, los grumetaleros bajo aragoneses Six, que ya están preparando su segundo álbum de estudio. También obviamente parece que empiezan a enlazar conciertos uno detrás de otro y ante, como no, nadie tenemos, disponemos del don de la ubicuidad, pues para evitar marrones y sin sabores, pues prefiere mantenerse este año con la banda que lidera A La Voz, y durante este 2023 no girará con Los Acero. Pero estas dos nuevas canciones sí que la cuenta con Churi a la guitarra en esa grabación, y contarán con Churi en el estreno este próximo sábado 15 de abril en el Gurrea Rock Festival, durante la actuación de Los Acero. Qué mejor manera para despedir al Churi de Los Acero que con la canción que prácticamente lleva su nombre. No porque se llame Churi o Uriol, sino porque se titula El Hombre Jabalí. Corte número 6 del último disco hasta la fecha de Los de la Codoñera, de los turolenses Acero. Ese disco es La Muerte Está Echada. Y como te digo, este corte número 6, El Hombre Jabalí. Pasamos a saludar a un jabalí, a un ratón, es el día de los ratones colorados, ya la escucha. No, sigo viendo.

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Master of Pizza Universe. Esta auténtica caña de canción que está sonando lleva por título One Wish. Un deseo cumplido, porque por fin vamos a tener entrevista a una de nuestras más recientes bandas asociadas. My answer, my silence, too nice for you. So well, deja que te cuente algo de un anterior proyecto llamado Hellfield, que no sobrevivió a la pandemia, que se disolvió en el año 2021. Surgió por un afortunado cruce de caminos una nueva banda llamada Electric Flames. En la cual se hizo cargo de la voz la protagonista de nuestra sección Fucking Master de hoy, Olivia Vera, a la que enseguida vamos a tener aquí en directo. Escuchamos un poquito más de este One Wish y ahora enseguida te presentamos a Olivia para que conozcas mejor a los Electric Flames. Al otro lado de... Joder, no se me quita lo de decirlo del hilo telefónico. Al otro lado del teléfono, a Olivia Vera, cantante en Electric Flames. Muy buenas tardes, Olivia. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos, deseosos de teneros por fin, que parecía que no se producía nunca la entrevista, pero ya en este jueves te tenemos ahí... Pues a nuestra disposición. Así que no estés nerviosa, por favor. Muy bien. No, nada. Bueno, apenas un poco. Decía yo, estaba contándole aquí al personal que por un afortunado cruce de caminos, ¿cómo se fue ese cruce de caminos que acabó contigo liderando a la voz, al menos esta nueva formación, esta novedosa formación de corta trayectoria que son Electric Flames? Sí. Bueno, pues como tú contabas, que Hellbill pues se quedó sin cantante en 2021 y pues por las casualidades, que de repente otra vez volví a tener contacto con Oscar, uno de los guitarras del grupo Electric Flame, porque yo había tocado con él hacía como de unos 17 años. Cuando éramos jóvenes, uh-huh. entre el 2000 y 2004, pues habíamos tocado juntos en otra banda, y eso se disolvió, perdimos el contacto durante muchísimos años, y de repente, pues a principios del verano 2021, pues volvimos a contactar, y entonces pues me dijo que justo se habían quedado sin cantante, porque Helbill también tenía una chica cantando. Ah, mira. Y aunque no tenía por qué ser otra vez una mujer cantando, podía ser también un chico, pero bueno, que no, haciendo pruebas, estaban probando a ver que si encontraban otro cantante, ¿no? Y entonces, pues eso fue a principios de verano, y yo le dije que no, porque tenía hacer mucho trabajo, tengo sus hijos, muy complicado ir a ensayar, ganar y tal. Pero después, el rock and roll tira, ¿no? El rock and roll tira. Eso es. Y después, pues eso, era a principios de verano, me fui de vacaciones a la playa y estaba ya echando las olas del mar, y hablé conmigo mismo en plan, Olivia, ¿cuándo coño te van a volver a llamar a ti a ver si quieres tocar en un grupo? O sea, si quieres cantar. Y entonces, pues lo intenté, digo, bueno, pues por lo menos hago la prueba y al menos que me digan ellos que no, y no yo misma a mí cerrarme la puerta. Claro, y no te vas tú a autocensurar, a autoquitarte oportunidades, claro. Claro, pues claro que no, y como tú decías, que el rock and roll tira mucho, y realmente era en plan, vale, pero ¿yo qué quiero? ¿Cuál era mi sueño? ¿Qué es lo que me tira? Y bueno, pues a finales de verano hice la prueba con ellos, me dieron una canción que no tenía nada de letra, ni cantaba la canción entera, pero sin letra y sin melodía de voz, para que hiciera yo lo que quisiera. Y bueno, pues lo que les gustó, lo que pasa es que como Helbill también cantaban mayoritariamente en español, pues le hice la letra en español. Pero luego ya una vez ahí hablando, me preguntaron, ¿y podría ser en inglés? Y claro, es muchísimo mejor en inglés, porque la música rock en inglés es lo que realmente me chifla. Y entonces, bueno, pues hubo un primer ensayo. Después hubo otro con la misma canción, pero cambiada la letra al inglés, y ya por fin me dijeron que sí, que estaba dentro. Así fue. Buena fortuna para ti y para nosotros que estamos pudiendo disfrutar de estas canciones. Un primer trabajo discográfico, un single llamado The 90s Hours, del cual escucharemos ahora la canción que da nombre. Hemos escuchado One Wish, un deseo. Vale, sí. Y como el siguiente trabajo, que es Fast Just for Fun, que es un nombre, es un nombre cortito, pero cuesta decirlo bien. Potente, ¿eh? ¿No? Bueno, Fast sí. Just for Fun. No, Fast Just pero for potente Fun. Pero potente y con mensaje. Sí, sí, que vendría a ser velocidad, pero solo por diversión, ¿no? Eso es. Bueno, la velocidad es divertida, la gente le hace mucha mucha risa, ¿no? Te montas la montaña rusa, vas en una moto, tal y cual, hay que tener cuidado, pero si controlas la velocidad, ciertamente es muy divertida. Sí. Como es un trabajo, creo que no recuerdo ahora porque no lo estoy viendo, creo que son cuatro cortes, ¿puede ser? Yo te lo cuento, sí, son cuatro temas. Bueno, Perfectly Wrong, Enough, My Root y Rebirth. Y lo grabamos en los estudios California, aquí en Madrid, entre octubre y noviembre del 2022. Pues como es un trabajo cortito, del cual ya escuchamos cuando presentamos a Electric Flames como nueva banda asociada, ya pusimos el tema Perfectly Wrong. Hoy escucharemos otro, pero para tener, para extender un poco en el tiempo el poder seguir disfrutando de canciones de tu banda, hoy vamos a escuchar pues eso, los dos temas que componen el primer single, y dejaremos para el final uno de los cortes de ese Fast Just for Fun, que realmente es un disco cortito, pero que está realmente, realmente bien. Muy rockeros, ¿no? Además, no tenemos mucho bien. Material gráfico todavía vosotros, porque obviamente el proyecto lleva poco tiempo y creo que tampoco os habéis podido dar muchos homenajes de directos, por decirlo de alguna manera, pero las fotos que he ido viendo, la verdad que se os ve una actitud y una cierta agresividad sobre el escenario que mete mucha marcha, ¿no? Sí, bueno, lo que pide, es lo que pide el cuerpo, sí. Bueno, lo que pide el cuerpo, pero luego eso hay que transmitirlo de una manera. Y a vosotros se os ve como muy cómodos y muy en el papel, ¿no? Sí, bueno, gracias, fenomenal. ¿Cómo son esos directos, lo mucho o poco que hayáis podido tocar? ¿Nos comentas cuánta experiencia sí. tenéis en directo y qué es lo que ofrecéis? Pues mira, hemos tocado de momento 4 veces. Las 4 veces ha sido en Madrid. Uh-huh. La primera fue en Rockville, luego en Moby Dick, en la Starwing, y el último ha sido ahora el 21 de enero en Barracudas. Y la verdad es que los conciertos son una diversión. Teníamos como un eslogan, el que venga a nuestros conciertos no pierda 2 kilos, le devolvemos la entrada, le devolvemos el dinero de la entrada. Porque es un saltar y saltar. Vais al concierto con la báscula, ¿no? Pesaje antes y pesaje después. y sube la temperatura, hace un calor ahí horroroso. Y cada concierto ha sido mejor que el anterior. O sea, también es verdad que vienen todos los amigos, familia, y eso arropa un montón. Pero realmente yo creo que se lo pasan bien, de verdad, y están ahí a tope, dándolo todo también. Y pues así, por resumir, ¿cómo son estos conciertos? Pues potentes y divertidos, lo primordial, sí. Hombre, pues esas sensaciones, esas emociones en el público son las que crean afición. Si además tienes canciones que presentar y que ofrecer y que escuchar en las radios y en plataformas, y luego te acercas a un concierto o te dice alguien, ostras, pues yo los he estado viendo, al próximo concierto no te los pierdas. Esas son las cosas buenas y las que generan, sí. que ya no solamente tu entorno más cercano sea el que vaya a disfrutar de tus conciertos, sino que se extienda, ¿no? Sí, desde luego, claro que sí. Bueno, me decía una amiga también, decía, joder, es que cuando lo escucho en Spotify es que mola más, pero es que en conciertos no tiene nada que ver, es la hostia, es muchísimo mejor. Y en plan, pero en serio, si lo que hemos grabado se supone que está bien y no hay fallos, no hay errores, y el concierto es ala, a ver cómo. Pero bueno, lo llevamos preparado, suele salir bastante bien. Yo, Olivia, de verdad, o sea, yo con las fotos que he visto de los conciertos, que creo que son 4 y que tampoco es que sean unas fotos muy profesionales, la verdad es que se destilan, ¿sabes? O sea, si estás consiguiendo transmitir eso en una foto, vamos a decir, normal, uh-huh. Pues imagínate tú si consigues, por ejemplo, rodar un videoclip en directo y que eso se vea, y ya ni te cuento cuando la gente acude al concierto. O sea, claro que se van a sorprender. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar. Lo que estabas diciendo, que tenemos un videoclip en el cual hay imágenes del concierto y es el primer concierto que hemos dado en la Rockville, justo. Muy bien, perdona, que es que me había apartado el micro durante un segundo. Ah, vale. vamos a escuchar el tema que da nombre a ese primer single, que creo que es de principios de 2022, creo que es. De abril, sí, de abril 2022. Mira, pues justo ahora va a hacer un añito. Vamos a escuchar ese The Night Is Ours. The Night Is Ours. Y... no, ¿Ours o Ours? Ours sería hora. La noche es nuestra. La noche es nuestra, la noche es de Electric Flames. Y vuestra también, ahora mismo, que la vais a escuchar. Escucha desde la Catalonia, Crius. Escuchamos The Night Is Ours, Electric Flames, y ahora enseguida volvemos con Olivia. Your eyes shine again like a child. Your smile makes me go wild. It doesn't matter if it's day or night. All planet and organized. Let's get lost in my dream. Lost to me. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí continuamos en Pequeño Ternasco, la sintonía de saltomatarradiorock.com y en la sintonía de más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales, pues disfrutando con Electric Flames y con su cantante Olivia, a la que le vamos a pedir ahora mismo que nos presente al resto de componentes, que no hemos dicho nada, Olivia. Sí, es verdad. Pues nada, en Electric Flames somos 5. Tenemos a Nacho a la batería, Raúl y Oscar a las guitarras, David al bajo y yo, cantando. Muy bien, y ahora te voy a decir una cosa, igual te suena raro, ¿vale? Dime, a ver. Si yo te digo que Electric Flames no me suena a nada, ¿tú qué piensas? Que no te suena a nada. Yo te digo, Electric Flames no me suena a nada. ¿Y tú qué piensas? ¿Que te estoy diciendo algo bueno o algo malo? Bueno, mitad. En un primer momento me ha parecido malo, como que no suena a nada. Pero claro, si yo lo matizo y digo, porque cuando una banda te suena muy bien, pero no te suena a nada, quiere decir que no te viene a la cabeza, pues me suena esta banda, pues esto me ha parecido. No, tenéis vuestro sonido. Y eso me parece muy importante y creo que de los mejores piropos que se pueden echar. ¿Cómo lo conseguís? Sí, bueno, pues no lo sé. Bueno, primero muchas gracias. Yo también opino como tú. Yo también creo que somos realmente un poco especiales, un poco raritos. Todos tenemos influencias un poco diferentes, aunque todas dentro de la rama del rock, por supuesto. Pero yo creo que es esa mezcla que nos hace diferentes al resto de bandas, ¿sí? Totalmente de acuerdo contigo y me pasa muy pocas veces, ¿eh? Enseguida, porque vamos a ver, seamos claros, esto del rock and roll está todo inventado. Es un género, yeah. Es un género que tiene ya más de 50 años tirando, bueno, de 50, de 60 y de 70, pero bueno, lo que podríamos decir el rock moderno de los 70 en adelante, ¿verdad? También está todo inventado y es medio siglo ya, con lo cual es muy difícil. Sí. Y además también es la clave del éxito de cualquier formación tener un sonido propio y yo creo que vosotros lo habéis conseguido. ¡Oh, qué guay! Pues muchas gracias, de verdad. No sé, ponemos buen piropo, pues sí. Ponemos unos aplausos enlatados o algo para terminar de rebozar. Venga. Vamos a aplaudir, venga. Bueno, basta, venga. Que tampoco, venga. Hay que regodearse en exceso, pero sí que es cierto, sí. La verdad que es lo más destacable y además a la primera escucha prácticamente, ¿eh? Yo cuando escuché Perfectly Broke, que también es chocante, ¿no? Perfectamente uh-huh. Equivocado. Podría sí. Ser el resumen de esta banda, ¿no? Perfectamente, tú has dicho, somos un poco raritos, perfectamente equivocados. ¿Equivocados por qué? Sí. Pero bien equivocados, ¿no? O sea, no sigues la corriente de nadie, tienes tu propio estilo. Sí. Eso es importante, desde luego. Bueno, la producción discográfica, aunque escasa en número de canciones y que es bastante abundante, siento que habéis comenzado en 2022 y lleváis solamente un año, en un año un single y un EP, creo que tampoco mucha gente puede decir esto, ¿no? Sí, nos hemos dado caña, desde luego, porque todos los temas son nuevos, los chicos ya tenían alguna idea de alguna canción, pero realmente es increíble lo que hemos logrado en poco más de un año. No llevamos ni año y medio con esta formación. Sí. Entonces, ¿no han quedado cosas en el tintero? ¿Lo que habéis compuesto es lo que ha salido o habéis seleccionado? No, no, lo que hemos compuesto es lo que hemos grabado. Caray. Porque es que ha sido todo bueno, o sea, no hemos podido descartar ninguna. Hemos dicho, tenemos que grabar las primeras dos, esas estaban claras, y luego hubo otras cuatro, pues las cuatro. Grabamos las cuatro son buenas, las cuatro nos gustaban. ¿Tú eso lo achacas a que no seáis perfeccionistas o a que sabéis que intuís que rápidamente cuando plasmáis en los primeros ensayos las canciones veis que son buenas ya directamente? Porque, oye, quieras que no, la formación es joven, pero como bien os has dicho, venís de ya de una trayectoria de muchas bandas y eso tiene que, claro, tiene que sumar. Totalmente, eso si no, no sería posible, eso lo primero. Y lo segundo también es que de alguna manera nos hemos encontrado. Es que estar con gente que realmente respiras igual, que tienes el mismo objetivo, es difícil, y de alguna manera pues nos entendemos los cinco muy bien, y yo creo que es que los temas salen, es que salen ahí en el local, además todos juntos, uno trae una idea, pues mira, pues a esto podemos poner esto, yo me pongo a grabarlo todo, les grabo todo lo que están haciendo, me lo llevo a casa, pienso en un tema, a veces pensamos, bueno, a ver, ¿a qué suena esto? ¿De qué podría hablar esto? Y ya me voy con esa idea a casa, yo hago la letra, al ensayo siguiente ya traigo un poco una idea, entre todos vamos diciendo, pues el estribillo aquí molaría más una cosa así, o entre el estribillo y esto vamos a ponerle un corte ahí, otra cosa diferente, y así es que al final las dos juntos, entre todos, va saliendo. No diga, no diga creatividad y efectividad, diga Electric Flames, caray, qué sí, manera sí. tan... Bueno, ahora que lo estás contando de una manera muy fácil pero y muy resumida, pero eso es curro, eso sí. Se hace con gusto, se hace muy bien y parece que se pasa el tiempo antes, pero son horitas, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, si es algo que te gusta y que te motiva y te ilusiona, sobre todo, pues le echas horas, no... No pasa nada. No importa, ¿verdad? El número de horas. O sea, claro. Estás a gusto y se te olvida a lo mejor hasta otras obligaciones que quieras que no, en esto del mundo de la música y en el mundo del rock especialmente, pues son las obligaciones que te coartan un poco, quizás, a la hora de llevar adelante un proyecto musical. Sí, porque realmente todos trabajamos, todos tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras familias, y esto realmente pues es un sueño. Es un sueño que a ver si se hace realidad, a ver si lo conseguimos. Bueno, en el camino estáis, recién comenzado, como quien dice, no, recién comenzado, es un año de trayectoria, en el camino estáis, dos trabajos discográficos, oye, cortitos, pero son dos trabajos pues sí. discográficos, cuatro conciertos. Oye, hablando de conciertos, ¿tenéis previsto más fechas por ahí para seguir dando difusión en directo a este Fast Jazz for Fun? Pues no, de momento no tenemos ninguna fecha cerrada. Ahora los planes que tenemos son realmente grabar otros dos temas más. Uno ya lo tenemos terminado, otro está la idea y ahora tenemos que dar caña en el local a sacarlo adelante también. Van a ser dos temazos, seguro. Y los queremos grabar entre abril, mayo, queremos grabarlos. Y después de mayo, pues a buscar conciertos otra vez. También es verdad que hemos tocado ya cuatro veces en Madrid y lo que nos gustaría también pues, es salir un poco fuera de Madrid, tocar fuera. Y le hemos tirado la caña a varios festivales, a ver si suena la flauta, a ver si alguien nos llama. Pero nada, de momento nada. Así que si hay alguien al otro lado de las ondas escuchando este llamamiento, que Electric Flames quiere tocar. Electric Flames quiere tocar. Que nada, que nos llamen. Y tiene la calidad, además. Pues muchas gracias. Eso esperamos, sí, sí. Lo que no sé es si va a tener la suerte, porque claro... Tirar la calle a estas alturas a los festivales ya tienen hecha programada la programación y las bandas de unos meses atrás, pero bueno, siempre se puede caer alguna y oye, ¿por qué no colarse? Claro que sí. De repente, claro, no hay que perder la esperanza. Y mientras tanto a grabar canciones, fíjate, ya nos dice que tienen una grabada y otra en preparación, así que sí. De aquí a verano vamos a disfrutar no solamente del primer EP, sino que va a haber otro. Imagino que las lanzaréis también en forma así, que lo individualmente cada una. ¿Cómo lo tenéis pensado? No, sería grabarlas juntas. Luego ya no sé si lo sacaremos también juntas o por separado. Depende un poco, pues esto, del marketing. A ver cómo lo hacemos, que es la mejor opción, ¿no? Sacar los dos juntos a la vez, sacar uno, después de un tiempo, ves así, sacar el siguiente. Porque ahora las maneras también de escuchar música, de consumir música son diferentes, entonces hay que adaptarse a los tiempos. Efectivamente, hay que adaptarse a los tiempos y marcarse cada uno su ruta. Precisamente el tema con el que vamos a cerrar corte número. Muy bien, muy buena elección. Fast Just for Fun, el más reciente trabajo de Electric Flames, a los que a ti directamente y hago extensivo al resto de la banda, os quiero agradecer que os hayáis sumado al proyecto Bandas Asociadas. Bueno, es que nos parece un proyecto genial, de verdad, enhorabuena por la idea, porque el hecho de que haya esta plataforma para que las bandas se den a conocer, y realmente es lo más actual, ¿no? Es realmente qué es lo que se está cociendo ahora mismo en los locales de ensayo. Pues me parece una idea extraordinaria y espero que tengáis un éxito y que siga esto para adelante y que se haga grande, grande. Éxito, no sé a cuánto llegará, pero trabajo ya te digo yo que le vamos a echar, pues como vosotros, todas las horas sí que hagan falta, porque lo hacemos bien a gusto. Olivia Vera, genial, cantante de Electric Flames, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, Muchas gracias a ti. Despedimos con este My Root. Oye, alguna manera, que se me ha olvidado, ¿cómo se hace la gente con vuestra música? Ah, pues mira, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music. Tenemos también nuestra página web. Estamos con vosotros, en Bandas Asociadas. Y bueno, yo creo que lo que más escuchan, ¿no?, es Spotify y YouTube. Pues muy bien, esas son las opciones. Evidentemente, a través de la página de Electric Flames en asaltomatarradio.com también vais a tener acceso a todas esas redes sociales que os acaba de nombrar Olivia. Y ahora ya sí que sí, nos despedimos. My Road, corte número 3 de Fast Jazz for Fun. Muchísimas gracias, Olivia. Estamos un placer, en contacto. Gracias a ti. Dale, adiós, Roxa Rosa. Adiós. Adiós, adiós. We'll go in search of fate that hides behind the dawn. Return to tell what it's like on the other side. Do you want us to travel together? So put your seatbelt on, turn off the radio, just use up poison gas. Life is the way, and destiny, I guess, is death. So let's enjoy the journey. Today is the first day of the rest of our lives. Estábamos con Olivia, que casi se nos escapa el tiempo del programa. Estamos cerrando como cada jueves con el boni, con el más grande, con el tema número 4 de Por Instinto, el álbum, séptimo álbum de los navarros, allá por el año 1991. Esto es No Puedo Parar. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pere Calanda. A partir de este momento tumbará en mi cabeza una y otra vez. Caído, derrotado, al mover los pies. No puedo parar, vamos. Todo mi tiempo para ti. Yeah. corriendo, corriendo, corriendo. Nos vamos hasta el lunes, Roxana Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar mucho del fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como hago siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Disfrutar del fin de semana en tanto esa atascación, a la cascada y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Agures, mon amures. Puedes creer que al final ese será tu destino, a la cascada por